Estudiar el capítulo número 15 del libro de Job. Durante varios martes hemos estado estudiando este interesante libro, considerado una de las joyas más grandes de la literatura universal y uno de los libros más grandes de la Biblia. Hemos visto en los capítulos anteriores que sus amigos vinieron de muy lejos a consolar a Job, entre comillas, ¿no? Y uno puede suponer que ellos tenían muy buena voluntad de hacerlo. A veces nosotros también tenemos muy buena voluntad. Y el libro comienza con lo que sucede en el cielo, en la vida de Job. Y después comienza una serie de discursos de sus amigos en los cuales ellos lo incitan a que él se arrepienta. Pero ya en esta serie de discursos, ellos ya no lo están incitando a que se arrepienta, sino que lo condenan de una forma vehemente. Pero antes de tomar este capítulo, debemos ver que Job es llamado como un hombre justo. Y este nombre se le da solamente a dos hombres más en la Biblia, a Daniel y a Noé. Miremos Ezequiel capítulo 14, versículos 13 y 14. Ezequiel 14, versículos 13 y 14. Y dice así: oh hijo de hombre, si una tierra peca contra mí, cometiendo grave infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan, y le envío hambre y examino y extermino a ella hombre o animal, si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice el Señor Dios. Entonces estamos viendo que él es tratado como un hombre muy justo, igual que Noé y Daniel. Y este de ahí para abajo nos sigue explicando que ni aun sus hijos se salvarían, sino solamente ellos. Entonces, bajo este panorama vemos que la cantidad de acusaciones a que no es sometido en el capítulo 15 no tiene ningún fundamento. Sin embargo, son grandes verdades las que se expresan en este capítulo y son muy aplicables a nosotros hoy en día. Entonces, podemos comenzar del versículo 15, del capítulo 15, versículo 1 al 6, diciendo que Elifaz comienza acusando a Job por atacar a Dios con sus quejas. Leamos versículos del 1 al 3. Entonces intervino Elifaz temanita y dijo: he de responder al sabio con vano conocimiento, ha de llenar su vientre de viento oriental, ha de arguir con expresiones inútiles y con palabras sin provechos. Lo está catalogando de que es una persona que no habla nada útil, que es utiliza vana palabrería. Y podemos ver que eso pasa en la vida de muchas personas, sobre todo de aquellas personas que no son creyentes. Pero a veces en nosotros los creyentes también suceden estas cosas. Vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y el capítulo 14, versículo 23 del mismo libro nos dice lo siguiente: en toda labor hay ganancia, pero la palabra solo de labios lleva a la pobreza. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Debemos ser personas más bien de pocas palabras y lo que digamos sea con algún fundamento. A veces somos ligeros al hablar y a veces hacemos daños a las personas. En el caso de Job no sucede así. Él es acusado de usar vana palabrería, digamos de ser un parlanchín, un charlatán. Pero en la vida de Job no es aplicable esto. Versículo 4. Ciertamente tú disipas la devoción y menoscabas la meditación ante Dios. Y aquí literalmente lo que quiere decir es que a Job le falta temor a Dios, que él no le teme a Dios, que él no tiene ninguna clase de como dijera yo, de devoción, de respeto por Dios, y que no lo tiene en cuenta, ¿sí? Y que por esa causa es que él está como está, por su falta de devoción a Dios, por ser incrédulo y por no temerle, por ser un impío. En palabras literalmente lo que le está diciendo Elifaz a Job es que él es un impío. Isaías 64:7 nos dice: Isaías 64:7, no hay quien invoque tu nombre ni se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Y como era algo que le estaba sucediendo a Job en ese momento, entonces le aplican esta parte de decir que él no tiene devoción a Dios, que por su incredulidad y por su falta de temor a Dios es que él se encuentra así. Versículo 5, os alentaría con mi boca y el movimiento, versículo 5, porque tu iniquidad incluye tu boca y adoptas el lenguaje de los astutos. Como quien dice, él siempre toda su vida fue un tramposo. Quizás lo que le querían decir en ese momento es que él también había usado de cosas malas para conseguir todo lo que él había tenido. Y esto mismo lo podemos comparar con lo que pasó con los que conspiraron contra Jesús. Mateo 26:4 nos dice esta parte, y es más o menos con ese sentido que hablaba Elifaz con acusando a Job. Mateo 26:4. Y consultaron entre sí para prender a Jesús por engaño y mentirles. Entonces lo que le estaban diciendo ahí a Job prácticamente es que él era un tramposo y que todo lo que él había ganado en su vida era mal habido, era mal ganado, había sido con astucia, había sido con mal corazón. Versículo 6, tu boca te condena, no yo, y tus labios testifican contra ti. Del versículo 7 al 13, Elifaz condena a Job por rechazar la sabiduría tradicional. Versículos 7 y 8 nos dice: ¿fuiste tú el primer hombre que nació, o naciste antes que las colinas? ¿Has escuchado el secreto de Dios para que tú solo te apropies de la sabiduría? Le estaban prácticamente diciendo que él se creía más que Dios. Y en el versículo 7 tenemos que es una alusión a la sabiduría, o sea, al Señor Jesucristo, a una referencia a quién es la sabiduría desde antes de comenzar el mundo, al Señor Jesucristo. Proverbios 8:25. Proverbios 8:25. Nací antes que los montes y fuesen sentados antes que las colinas. Nací antes que los montes fuesen sentados antes que las colinas. Y es una referencia clara al Señor Jesucristo. Versículos 9 y 10. ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entendimiento tienes tú que nosotros no tengamos? También entre nosotros hay hombres canosos, hombres muy ancianos. Como quien dice que él estaba menospreciando a aquellas personas que realmente habían tenido sabiduría. Y es que en los muchos días y en el mucho vivir hay sabiduría, ¿no? Una persona que entre más años pasen, más sabia se vuelve, siempre y cuando, lógicamente, sea una persona que esté bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Los años nos dan experiencia, los años nos dan sabiduría, nos dan un bagaje para poder aconsejar a otras personas. Y este no era el caso de Job. Job lo reconocía. Sin embargo, ellos lo estaban acusando de que él no respetaba esto y que no tenía en cuenta, en ese caso, los mismos consejos de ellos. Proverbios 16:31 nos dice referente a esto. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentra. Versículo número 11 del capítulo 15. En tan poco tienes el consuelo de Dios y las palabras que se te dicen con ternura. ¿Por qué te arrebata tu corazón y por qué guiñan tus ojos? También ahí lo están tildando de orgulloso y de engreído, ¿no? De que es altivo, de que es prepotente y de que todo eso le pasa por su propio pecado, que eso es parte del resultado de su mal vivir, de haber sido altivo y prepotente, y que esa es la causa de su pecado, es su ruina, la enfermedad y todo lo que le ha venido. El Salmo 35:19 nos dice referente a esto. No se alegren de mí los que sin razón son enemigos, ni guiñen el ojo los que me aborrecen sin causa. Como quien dice, también él hacía parte de como de conspiraciones y estaba como pendiente de hacerle mal a los demás. En el versículo 13 también es acusado de pronunciar palabras malas. Versículo 13. Para que vuelvas tu espíritu contra Dios y dejes salir tales palabras de tu boca. Entonces ahí él está siendo acusado de usar palabras vanas, palabras irritantes, palabras ligeras, palabras irreverentes, seductoras, lisonjeras y fingidas. Podemos ver en alguna de ellas un ejemplo en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 1. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 1. La suave respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas aumentan el furor. Entonces, a veces hablamos nosotros también cosas a la ligera, ¿no? A veces algún hermano necesitamos decirle algo y no se lo decimos con la suficiente, digamos, mansedumbre. Y eso hace que a veces, en vez de ser una reprensión que lleve a edificación, lleve a destrucción, inclusive hasta la amistad, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarnos esa parte de saber cuándo le hablamos a un hermano o a un amigo y les decimos las cosas que le debemos decir, si tenemos razón, de una forma mansa, ¿no? Que él pueda entender que es una corrección y no que le estamos tratando de dañar o de arruinar. Como podemos ver, Job era un hombre justo y sus amigos seguramente que lo amaban profundamente. Pero ellos cayeron en esa trampa, tratar de ayudarle, y en vez de ayudarle lo que estaban haciendo era destruirlo, argumentando cantidad de cosas que él no era, ¿no es cierto? Pero que son grandes verdades las que están expresadas ahí en la Biblia, grandes verdades para nosotros. Y todas esas cosas, yo cuando leía este capítulo y lo estudiaba me veía reflejado en él, y en las cantidades de vacíos y de cosas que tenemos en este sentido, ¿no es cierto? Fallamos casi en todo, por lo menos a mí me pasa, casi en todo fallamos. Vayamos al versículo número 14. Y en el versículo del 14 al 16 hay una enérgica declaración de la pecaminosidad del hombre, y la usa Elifaz para ofender a Job. Versículo 14. El corazón entendido busca el conocimiento. Perdón, me equivoco. Versículo 14. ¿Qué es el hombre para que consideres limpio, y el anciano de mujer para que se considere justo? Ese es el estado del hombre, de todos nosotros. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice así: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia a los pensamientos de su corazón era de continuo solo hacia el mal. Y esa es nuestra naturaleza. Él no estaba diciendo nada que fuera mentiras, estaba diciendo una gran verdad, y dentro de esa gran verdad se podía incluir Job. Porque aquí la palabra justa no quiere decir una persona que nunca cometa un pecado, sino más bien una persona que anda correctamente delante de Dios y trata de hacer su voluntad. Pero todos los que estamos aquí, toda la humanidad, somos corruptos y somos malvados. Y como lo dice el versículo, no somos capaces de hacer lo bueno. En nosotros no hay esa capacidad. Versículo 15. Si Dios no se fía ni de sus santos, ni aun los cielos son puros ante sus ojos. Y aquí hace una referencia a los ángeles, que en algún momento fue hallado maldad en ellos, ¿no es cierto? Hace una referencia que el cielo fue manchado por el pecado, por el orgullo de Satanás. Y eso lo encontramos y lo podemos leer en el capítulo 14 de Isaías, versículo 12 al 20, que nos muestra el corazón engreído, el corazón orgulloso, el corazón altivo de Satanás, el cual quiso ser mayor que Dios y se rebeló contra él. En ese momento el cielo fue manchado por el pecado de Satanás. Versículo 16. ¿Cuánto menos el abominable y corrupto hombre que bebe como agua la iniquidad? Y entonces podemos mirar varios versículos aquí que se refieren a nuestro pecado, ¿no es cierto? A los pecados de todos los seres humanos. Creo que los tiempos han sido los mismos, el ser humano sigue igual de malvado, igual de corrompido. Leamos Salmo 41:6. Salmo 41:6. Si alguien viene a verme, habla mentira, su corazón acumula iniquidad para sí y saliendo afuera lo divulga. ¿Cuánto se carga nuestro corazón a veces y vamos a buscar la maldad de los demás? Hacerles daño, ¿no? Lo hacemos con propósito y con una premeditación antes preconcebida. Leamos el Salmo 14, versículo 3. Salmo 14, 3. Pero todos se habían desviado, aún se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Entonces ahí estamos viendo que lo que le estaba diciendo Elifaz a Job no era nada que no fuera cierto. Todos son grandes verdades y aquí él está mostrando lo que somos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué necesitamos al Señor Jesucristo? ¿Por qué la obra del Señor Jesucristo es tan importante? Porque todos somos así, esa es nuestra naturaleza. Y todos los que estamos aquí somos pecadores penitentes, hemos reconocido nuestra necesidad de un Salvador y nos hemos acogido a la gracia del Señor Jesucristo. Qué enorme privilegio es que Él se haya fijado en nosotros y qué enorme privilegio poder pertenecer a la familia de Dios y que ya no nos puedan acusar ni nos puedan tildar de malvados ni de perversos, porque hemos sido limpios por la sangre de Cristo y somos justos en esa obra, no porque seamos capaces de cumplirle a Dios, no porque realmente lleguemos a ser impecables o nunca más pequemos, sino simplemente porque nos hemos acogido a la obra de Cristo y eso nos hace justos delante del Padre. Es el filtro que nos hace ver delante de Dios como justos y como santos. Gracias a Dios por esa obra. Del versículo 17 hasta el final, Elifaz vuelve a la misma perspectiva y acusa a Job porque estaba sufriendo. Para apoyar su implacable argumento, se lanza un largo monólogo acerca de los malos y del resultado de la vida de cada uno de ellos, incluyendo muchos paralelismos con el sufrimiento de Job. El versículo 17 nos dice: escúchame, yo te informaré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos han revelado, sin encubrir nada de sus padres. Aquí está apelando él al pasado, ¿no? Que lo que nos han dejado los padres es la experiencia que nosotros tenemos. Solo a ellos le fue dada la tierra, y ninguno extraño pasó por medio de ella. El impío se retuerce de dolor todos los días y un cierto número de años han sido reservados para el tirano. Voces de espanto resuenan en sus oídos y aún en la paz vendrá su destructor. Él no cree que ha de volver a las tinieblas y que está destinado a la espada. Va errante en pos del pan. Y esto es realmente lo que le pasa a todos los incrédulos, ¿no? Todos los días de su vida eso sobra, no saben para dónde van, no saben cuál es el camino que tienen que escoger. Y todos los días viven pensando, ¿cómo va a ser el día siguiente? ¿Será que van a morir? ¿Será que todavía les queda tiempo de vida? Es una zozobra constante. Cuando yo no era cristiano me pasaba eso. Cada día me acostaba pensando si era el último día de mi vida y dónde iba a pasar la eternidad, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver en estos versículos realmente que él está diciendo que todo lo que le pasa es porque él simplemente pecó, porque es un malvado, porque es un impío, por eso está enfermo, por eso perdió sus hijos, por eso perdió toda su familia, todos sus bienes materiales y no tiene absolutamente nada, es debido a que es un hombre pecador, pero ya vimos al principio del estudio que es uno de los tres hombres que llama la Biblia como justo. O sea, que todas las acusaciones a que él se vio sometido simplemente fueron usadas, lo que podríamos decir, como con sevicia, con deseo de hacerle daño a Job. Y así nos pasa a nosotros a veces, dentro de nosotros mismos los hermanos. A veces vemos a algún hermano que sufre, a veces vemos a algún hermano que anda en desgracia y nosotros siempre como que nos gusta el dedo acusador. Esa es parte de nuestra naturaleza, acusar a los demás. Y sentimos placer en hacer eso, sentimos placer en acusar a los demás. Y muchas veces creo que no lo hacemos con el fin de hacerle daño a las personas, pero es nuestra propia naturaleza, es la propia maldad que vive en el hombre la que nos obliga a hacer esas cosas. Por eso es que nosotros debemos vivir alerta, pensando en cada momento, cuando nuestro hermano está pasando por necesidad, cuando nuestro hermano está enfermo, o cuando a nuestro hermano alguna cosa le pasa, necesariamente no tiene que ser porque haya cometido pecado o porque se haya portado mal, sino sencillamente porque Dios lo permite así. Creo que también el sufrimiento nos forma, nos hace mejores personas. Cuando estamos en las buenas nunca nos acordamos de Dios y siempre hacemos cosas malas, pero cuando entramos al sufrimiento, Dios nos forma por medio de ese sufrimiento, hace de nosotros unas mejores personas, hace unas personas con carácter mejor. Versículo 24. La tierra le aterran las tristezas y la aflicción lo abruman, pero como un rey listo para el ataque, porque ha extendido su mano contra Dios y se ha comportado con soberbia contra el Todopoderoso. Y aquí lo está acusando también de que él es una persona rebelde, de que es una persona que se rebeló contra Dios y que por eso le está pasando. Vayamos a Isaías 30, versículo 1. Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, por llevar a cabo planes, pero no los míos, para hacer libaciones, para sellar alianzas, pero no según mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Entonces aquí lo está acusando de que él es un rebelde y que por eso le está pasando estas cosas. Versículo 27 y 28. Aunque su cara se cubra de gordura y le crezcan pliegues de grasa en las caderas, habitará en ciudades desoladas, en casas donde nadie vive y que están destinadas a ser escombro. Entonces aquí lo está acusando también de que es un hombre pecador. Versículo 29. No se enriquecerá ni le durarán sus bienes, tampoco extenderá su patrimonio sobre la tierra. Versículo 30. No escapará de las tinieblas, la llama le secará sus ramas y por el soplo de su boca desaparecerá. No confíe en la vanidad engañándose a sí mismo, pues la vanidad será su recompensa. Ella se cumplirá antes de su tiempo y su copa no estará frondosa. Como la vid dejará caer sus uvas agreses y arrojará sus flores como el olivo, porque la compañía de los impíos es estéril y el fuego consumirá a la morada del soborno. Conciben afanes y dan a luz iniquidad. Sus entrañas preparan el engaño. Elifaz concluye calificando a Job de un hipócrita, diciendo que esta es la razón por lo cual las cosas le salieron tan mal. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento? Es su mente, tal es él, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. O sea que lo trata totalmente de hipócrita, ¿no es cierto? Es lo último y con eso concluye él su primer discurso de la segunda tanda, acusando a Job de ser un hombre hipócrita, de ser un hombre doble, de ser un hombre que sonríe, pero por la espalda está pensando completamente lo contrario. Entonces, como podemos ver en este capítulo, está lleno de grandes verdades, ¿no? Elifaz acusó a Job de cosas muy terribles de las cuales él no era culpable. Y realmente, si uno dice por qué razón fue dejado este libro con esta clase de discursos, yo pensaría que dentro de él nos enseña grandes verdades a cada uno de nosotros, ¿sí? Y a mí me deja una enseñanza de que no debemos juzgar a las personas por lo que ven nuestros ojos, sino que debemos juzgar con justo juicio, pidiéndole a Dios sabiduría. Estos hombres seguramente no le querían hacer daño a Job, pero yo creo, yo me puedo imaginar a Job después de este discurso, después de lo que todo este hombre le dijo, y me imagino que se habría totalmente destrozado, totalmente desilusionado. Y así como dicen al caído caerle, ¿cómo podrá haber quedado ese hombre después de todo lo que le dijo? Más sufrimiento, en vez de encontrar apoyo en sus amigos, lo que encontró fue una daga filosa que se clavó más duro en su corazón, ¿no es cierto? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por la gran enseñanza que nos deja este libro de Job, porque cada palabra que es dicha en este libro nos enseña a andar más en tus caminos, a poder ser más justos con los demás, a poder juzgar con más justo juicio, Señor, a no mirar de acuerdo a lo que nuestros sentidos detectan, Señor, de acuerdo a lo que tú pones realmente en el corazón, para ayudar a las personas. Permítenos, Señor, que seamos consoladores y no destructores dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestra misma asamblea, Señor. Que podamos ser llenos de sabiduría, de entendimiento, Señor, para que nosotros puedan encontrar a las personas un alivio a su dolor, un consuelo a sus tristezas, Señor, y no que encuentren palabras que los destruyan y que los hagan sufrir cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.